Cantaba en la cocina, a las 4 en la mañana, me cantaba en la cocina. Cocoroyo, cantaba mi gallo. Cocoroyo, a la gallina. Cocoroyo, cantaba mi gallo. Cocoroyo, en la cocina. Peste me lo mató. Cocoroyo, cantaba mi gallo. Cocoroyo, a la gallina. Cocoroyo, cantaba mi gallo. Cocoroyo, en la cocina. Gallina.